Busque por mientras el mismo texto, Lucas 18. Bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, o no la, algunos estuvieron, la pudieron escuchar, el mensaje que se envió por mail, pero voy a hacer un pequeño resumen, bien preciso, porque esta es la continuación del mensaje que compartí la semana pasada. Como les decía, se llama este mensaje La idolatría del corazón. Básicamente, tiene que ver cómo nosotros somos, como ser humano, como creación caída, somos una fábrica de ídolos. Yo le decía la semana pasada, Calvino expresaba de alguna forma cómo, no, cómo es nuestra vida, cómo se desarrolla nuestra vida. Y decía que nosotros constantemente estamos construyendo ídolos. Oramos a uno, sacamos otro, ponemos otro, y así estamos en una constante y tenemos ídolos para todos. Tenemos una necesidad y ahí colocamos un ídolo. Entonces definíamos que básicamente un ídolo era, la idolatría es cualquier cosa que yo miro y digo. Como definición, si tengo esto, mi vida tiene valor. Cualquier cosa que es tan central para tu vida que sientes que no puedes vivir sin eso. Aquello es un ídolo. La idolatría es hacer una cosa buena en una cosa principal. Y veíamos que rápidamente cosas buenas se empiezan a aumentar el valor dentro de nuestras vidas y muchas veces terminan suplantando a Dios mismo. Entonces veíamos en la historia del joven rico, veíamos cómo Jesús, de una forma sumamente sabia, se empieza a relacionar en un diálogo que se da en ese lugar con los discípulos presentes, y cómo Dios, cómo Jesús le muestra cuál era su ídolo. ¿Ya? El joven rico llegó ahí, se planteó con Jesús en los términos de, partió como decíamos, maestro bueno, decía. ¿Ya? Y decíamos que hizo una pregunta, le decía, ¿qué tengo que hacer para heredar, para tener la vida eterna, ¿cierto? Y le decía que partió mal el joven rico porque hizo mal la pregunta, ¿ya? ¿Por qué hizo mal la pregunta? Porque él planteó al tiro, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ya? Y como hablábamos recién, la salvación no depende de nosotros, depende de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Entonces veíamos que partió mal, partió tratándolo de bueno, y Jesús toma el tiro de eso y le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Bueno, hay uno solo y es Dios. Entonces él quedaba frente a dos caminos. O no creía realmente que era Dios y lo trataba de bueno, lo cual estaría siendo hipócrita. O el otro camino es que realmente estaba diciendo las palabras en forma honesta y por lo tanto, si estaba hablando frente a Dios mismo, tenía que estar dispuesto a seguir a Jesucristo. Más adelante vemos que le dice, ven y sígueme. Entonces tenía que estar dispuesto a aquello. Pero vimos que él se planteó en los términos de lo que él había hecho para obtener la salvación. Y le plantea que, le nombra ahí unos cinco mandamientos, me parece, que él lo había cumplido. ¿Ya? Y Jesús le dice, al parecer lo detiene, y le dice que venda todas sus posesiones. ¿Ya? Era un joven rico, un joven principal, tenía mucho dinero. Y le dice, vende todas las posesiones que tienes, entrégala a los pobres, y después ven y sígueme. ¿Y cómo, qué es lo que pasa después de eso? Dice que este joven se entristeció. Vino tristeza a su corazón al escuchar a Jesús. Entonces veíamos que, básicamente, como dice Lutero, nuestras transgresiones a los mandamientos surgen de uno principal, que tiene que ver con el primer mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que transgredimos después parte de ese hecho. Que nosotros nos levantamos dioses ajenos, levantamos ídolos en nuestra vida. ¿Y qué suplantamos? Suplantamos la adoración que merece Dios. ¿Se la empezamos a dar a quién? A los ídolos. Eso fue básicamente un poco un resumen bien escueto de lo que vimos. Vimos algunas características también de los ídolos, algunas las vamos a repetir dentro del transcurso de este mensaje. Leamos nuevamente entonces bien el texto, por si a alguno no le quedó claro. 18:18. Dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios por su palabra. Me acordé de algo, un paréntesis. Ahí hay una fotocopia, ¿no? O sea, eso era para las hermanas gringas. Que no me pueden ser, ¿se lo puede pasar? Están ahí atrás. Lo que pasa es que todavía le cuesta entender un poco el español, están recién aprendiendo, y yo, que acostumbro a hablar rápido y modular bastante poco, le pregunté la semana pasada, ¿entendieron algo? Y me miraron con una cara de, no, ya he tenido bastante poco, entonces quedé, me comprometí a escribir la prédica y pasársela. Así que ahí van a poder ir siguiendo mejor el mensaje. Entonces, hermano, continuamos con lo de la semana pasada, viendo tres características básicas de los ídolos. Cómo los ídolos se desenvuelven y se relacionan en nuestra vida. Primero, los ídolos consumen nuestra vida. Al ir detrás de ellos, nos consumen generando una relación de dependencia. No puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de arreglarme, no puedo dejar de comer, no puedo dejar de estudiar. No puedo estar soltero, siempre tengo que estar en una relación. ¿Quiere decir que esto es malo? Básicamente diríamos que no. Recuerden, dijimos que un ídolo es algo bueno, generalmente algo bueno. Hay otros que no, pero generalmente algo bueno que se empiezan a formar sin darnos cuenta en un ídolo. Pero cuando nos alejamos de estas cosas o encaramos la posibilidad de no tenerlas, estas que nombrábamos, nos empezamos a sentir ansiosos, preocupados, inseguros. Reemplazan a Dios y se llevan la adoración. Sin darnos cuenta, los ídolos empiezan así a funcionar. Empiezan a consumir nuestro tiempo, empiezan a consumir nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestras ideas, empiezan a absorberlas. Segundo, los ídolos también, podemos decir que muchas veces nosotros manipulamos a Dios para que nos dé nuestros ídolos. Como andamos necesitados de ídolos y Dios no es el centro de nuestra vida, andamos buscando ídolos y igual tenemos a Dios y lo usamos para que nos traiga ídolos. Incluso existen teologías, doctrinas, que le entregan a la gente sus ídolos. Tiene problemas financieros, desea ser rico, venga, aquí, la teología de la prosperidad. Usted va a venir, pida, el Señor le va a dar un auto nuevo, le va a dar una casa, pida, pida, pida. Teología humana que entrega un ídolo. Está enfermo, desea salud, tome. Sí, Jesús sana todo, sana, sana, sana. Venga, aquí va a sanar. Está soltero, desea casarse, también. Dios le puede entregar una pareja perfecta, buena, la que usted está esperando, Dios se la puede entregar. Y así empezamos a manipular y empezamos a distorsionar exactamente lo que es el Evangelio, lo que veíamos recién en el video, empezamos a distorsionar la esencia misma de lo que es la palabra, la esencia misma del plan de Dios, que es el Evangelio. Y a veces nos autojustificamos diciendo que es para la gloria de Dios. Ya, eso es muy típico, yo creo que todos lo hemos escuchado. No, si estoy estudiando, no, es que digo harto, pero es para la gloria de Dios. Ya, y como con eso quedamos perfectos. Frase perfecta, Dios merece toda la gloria, es para la gloria de Dios. Sí, no he podido servir al Señor durante años, no, pero ya voy a terminar, que es para la gloria de Dios. Después trabajo, no, es que ya voy, pero es para la gloria de Dios, que voy a tener dinero, voy a poder aportar a la iglesia. Pero espéreme, si es para la gloria de Dios todo lo que estoy haciendo, empezamos a postergar, postergar, postergar, y nunca le entregamos la gloria que Dios merece. Un ídolo entonces, como le decía, es algo bueno que se convierte en un Dios y tratamos de manipular a Dios para obtener estos ídolos. Tercero, si conseguimos nuestro ídolo, nos obsesionamos por guardarlo y conservarlo. Tenemos el ídolo, lo tenemos en nuestro poder, pero después hay un fenómeno que empezamos, nos obsesionamos, queremos tenerlo, guardarlo ahí, tenerlo escondido. Por ejemplo, alguien que adora su promedio de notas. ¿Qué adora? Adora el éxito, los logros. Ya, entonces él quiere tener un buen promedio, se esfuerza, le pide ayuda a Dios incluso. Señor, dame ese promedio, yo quiero, y fuerza, dedica tiempo, dedica fuerzas para aquello. Lo logra, feliz, gracias Señor, me diste ese promedio. Su ídolo le está cumpliendo, le empieza a cumplir. Pero ahora tengo que mantener el promedio, no lo puedo bajar, ¿cierto? Por lo tanto, entonces tengo que darle más esfuerzo, ¿para qué? Para mantener el ídolo, para seguir dándole el sacrificio. Entonces se obsesiona con esto y vive obsesionado con su ídolo. Su identidad y su justicia están ligados al éxito de su promedio. ¿Ya? Su identidad, lo que él es, está ligado a aquello. Su justicia está ligado a ese ídolo. Usted coloque el ídolo que usted piense, que el Espíritu le empieza a mostrar, lo puede colocar ahí y se va a dar cuenta que nos obsesionamos por guardarlo y conservarlo. Y muchas veces, como decíamos recién, buscamos nuestra identidad en los ídolos. Adán y Eva, lo vimos la semana pasada, quisieron ser como Dios, fueron tentados. Y hay un problema básico en ellos, que ellos no tenían claro cuál era su identidad, cuál era su relación con Dios. Por lo tanto, buscaron otra identidad. Entonces, básicamente, aparte que hay un problema de orgullo, bastante claro, había un problema de identidad. Así de simple. No le creyeron a Dios y creyeron a quien los venía a tentar. Entonces buscamos una identidad en los ídolos y esa identidad requiere de un constante esfuerzo, de constante sacrificio. Para ayudarle un poco, porque como ya hemos avanzado respecto a lo que veníamos hablando, la idea es que podamos identificar nuestros ídolos. ¿Ya? Y esa es la idea, y ojalá que usted a lo mejor ya lo identificó en la semana, pero a lo mejor todavía hay algunos que están escondidos, se suelen esconder bastante y solemos justificarnos diciendo que no es un ídolo. Si usted ya se está justificando, piense, lo más seguro es que por ahí esté el ídolo. Entonces le voy a dar algunos ejemplos de ídolos generales, pero que pueden ayudarnos en esto. Importante, yo no soy el que le va a decir cuáles son sus ídolos, esa es tarea del Espíritu Santo que nos habla a cada uno y nos va a decir cuáles son nuestros ídolos. Pero por ejemplo, estos ejemplos de ídolos los saqué de un texto de un predicador, Tim Keller. Y primero, da un ejemplo primero, el romance. Las relaciones sentimentales son un ídolo, o pueden llegar a ser un ídolo, mejor. Esto es cuando tú miras a tu amado o a tu amada, a tu novia, a tu novia, a tu esposo o esposa, para hallar valor personal. Solo él o ella pueden hacer sentirte valioso. No puedes perder a esta persona. La gente que tiene un buen matrimonio debe constantemente luchar contra este ídolo, siempre mirando a Jesús y hallando su satisfacción en Jesús más que en su cónyuge. La autoexpresión, un ídolo bastante conocido en los artistas. Ya cuando dice este loco es artista, hay una forma de ser que uno lo nota bastante claro, y la autoexpresión. No es que esta obra que dice es una extensión de mi carácter, es una extensión de lo que soy. Esta melodía que creé es parte mía, es como que fuera un miembro mío, se extiende. ¿Ya? Hay una autoexpresión que fácilmente se puede convertir en un ídolo. En el mundo artístico se necesita de la retroalimentación del público. Entonces el aplauso, la alabanza hacia lo que yo hago es sumamente necesaria. Por lo tanto, fácilmente también puede caer en convertirse en un ídolo. Los hijos. Los hijos también, algo tan hermoso que Dios nos da, también pueden llegar a ser ídolos. Cuando hayas tu vida y significado en tus hijos. Cuando sabes que eres valioso si tus hijos tienen éxito en la vida. Y te llevan la vida colocándole desafío a tu hijo, y tratar de proyectarte tú en tus hijos. Le coloca una mochila inmensa desde pequeño al hijo para que logre lo que tú deseas. O sea, lo que tú en tu idolatría deseas, lo tratas de cumplir en tus hijos. Y claramente se puede convertir en un ídolo. La verdad también se puede convertir en un ídolo. La sana doctrina también puede ser un ídolo, hermano. Si alguien se pone celoso de la sana doctrina, algo sumamente bueno, pero también puede terminar siendo un ídolo. ¿Estás descansando en tu sana doctrina en lugar de en la obra de Jesús? Si es así, La Biblia, y esto es importante, la Biblia te llama un escarnecedor. Proverbios habla de los escarnecedores. Escarnecedor es alguien que es dogmático y cerrado en su mente. Así es la traducción de la palabra tal cual cuando salen Proverbios. Es el que siempre piensa que está en lo correcto y siempre irrespetuoso y burlón hacia sus oponentes. El que busca el pleito. Y así, la sana doctrina, algo sumamente fundamental para nosotros, se puede convertir también en un ídolo. Y no es la obra, no descansa en la obra de Jesús, sino descansa en la obra de lo que tú sabes acerca de la sana doctrina. Los dones también pueden convertirse en ídolos. Especialmente si eres exitoso en tu ministerio. Puedes empezar a creer en tu justificación por el ministerio. Yo sé que estoy bien con Dios porque mi ministerio va bien. Mi ministerio avanza, lo que yo hago en la iglesia, lo que Dios me ha dado, va súper bien. Entonces yo estoy bien con Dios. Si tan solo fuera un gran predicador, entonces mi vida tendría significado. Para el que no lo tiene, si tan solo pasara esto, si tan solo tuviera esto otro, si tan solo Dios me diera esto, ahí sí que yo sería un buen cristiano. Y empezamos a convertir los dones de Dios, algo que nos entrega para edificación de la iglesia, lo podemos convertir también en un ídolo. La moralidad, otro posible ídolo, un ídolo religioso. Este es típico en cristianos, que piensan que Dios los ama y les bendecirá debido a su récord moral. Bueno en esto, cumplidor acá. Ahí usted complete. Ponen su confianza en sus acciones religiosas en lugar de poner su confianza en Dios. Ídolos culturales también, salgamos de nuestra burbuja. En la cultura también está lleno de ídolos. El individualismo, un ídolo sumamente fuerte en estos tiempos. Sumamente fuerte. Cualquier ideología también puede ser un ídolo. Absolutamente. La gente dedica sus vidas, muere por una ideología, muere por un ídolo. En muchas culturas tradicionales, la familia también es un ídolo. En la iglesia, muchas veces, la familia se convierte en un ídolo. Algo bueno y hermoso que Dios nos da, también así como los hijos, la familia en general, en su conjunto, también lo podemos convertir en un ídolo. Los ídolos luchan por tu corazón y cuando los pierdes, te desmoronas. Tomemos dos ejemplos para ver una relación que se da entre los ídolos. El dinero y la familia son uno de los ídolos principales que generalmente luchan por ocupar tu corazón. No puedes volver a casa porque el trabajo te absorbe y te ha consumido. Y estás ahí sacrificando sobre el altar del dinero tu familia, tu esposa, tus hijos. Tiempos que le podría dedicar a ellos, no, es que el trabajo se ha convertido en un ídolo, el dinero, tener la remuneración de aquello, por lo tanto vendo mi fuerza de trabajo sin ninguna consideración y empiezo a sacrificar los hijos, la familia. Podría ser al revés también, tengo una dedicación a la familia, pero el otro ídolo me empieza a pedir, ya, ¿y yo cuándo? Me dedico tiempo a la familia y el trabajo, ¿cuándo? Los ídolos empiezan a luchar por obtener el centro de tu corazón. Los ídolos entonces vienen a intentar llenar infructuosamente tu corazón. Sacamos uno y colocamos otro. Si un ídolo no nos satisface, ¿qué hacemos? Rápidamente miramos esta fábrica de ídolos y buscamos uno nuevo. Tengo que estar en una relación con alguien, no soporto estar solo. Establezco una relación. Ahí el ídolo de la aceptación. Alguien me aceptó, pude establecer una relación. Me siento valorado. Este ídolo me da una sensación de, chuta, alguien me valora, alguien quiere estar conmigo. Me entusiasmo, hago cosas impensadas para el nuevo ídolo. Vendo cosas, abandono otras, planifico y al fin me caso. Se obsesiona tanto con su ídolo que termina ahogando la relación y ¿qué pasa? Se desmorona. Ahogó la relación. Pero entre medio llegaron los hijos. Llegan los hijos, el matrimonio se obsesiona con ellos. Viven para ellos, giran en torno a ellos, leen, investigan. Qué bien, ejemplares padres, ¿cierto? Llegan a olvidar sus problemas. Los hijos los unen. Les dan un nuevo aire, una tregua. Son lo más importante ahora. Cambiamos el ídolo, los hijos. Los hijos crecen y naturalmente, ¿qué pasa? Se van de la casa. ¿Y qué pasa? El matrimonio se desmorona. ¿Por qué? El ídolo se fue. Se fue el ídolo. ¿Qué sentido tiene ahora si se fue el ídolo? Adoraban a sus hijos, vivían por ellos, se quedaron casados por ellos. Se fueron, se acabó el matrimonio. El trabajo. ascender en el trabajo. Dedico tiempo. No, es que este trabajo me lo dio el Señor. Y empiezo ahí, empiezo a dedicar tiempo. Me capacita, empiezo a subir. Quiero ascender en el trabajo. Ese se me convierte en mi nuevo ídolo. Llegar a un tal lugar para ganar tanto. Dios me bendice. Me da esa posición. Llego y me echan. Me desmorono. Nuevamente, el mismo círculo. ¿Qué pasó? Todo estaba bien, pero se nos fue el ídolo y quedamos desnudos, quedamos descubiertos. Así como el joven rico, vende todo, entregáselo a los pobres, ven y sígueme. Quedó al descubierto, se entristeció su corazón. Entonces los ídolos nos consumen la vida cuando vamos tras ellos. Queremos que Dios nos conceda nuestro ídolo. Si lo conseguimos, nos obsesionamos por guardarlo. Si lo perdemos, nos sentimos deshechos, destruidos, desmoronados. Y así, más encima, encaramos a Dios. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo te atreves a tocar mi ídolo? Te llevaste mi tesoro. Y Jesús, ¿qué le dijo al joven rico? Regala tu tesoro. Eso le dijo, regálalo. Porque ahora yo soy tu tesoro. Como dijimos la semana pasada, hermano, los ídolos mienten. Y eso es así de cierto es. Te van a mentir siempre. Si usted idolatra su cónyuge, una relación amorosa, sus hijos, su hogar, su trabajo, sus estudios, su nivel de vida, si idolatra la paz, la comodidad, la seguridad, la amistad, la diversión, el placer, es solo cuestión de tiempo para que termine siendo decepcionado por el ídolo. ¿Por qué? Porque los ídolos mienten. Los ídolos no son un buen Dios, pero colocan en ti expectativas de un Dios. Y Dios, hermanos, hay uno solo. Eso es lo que hacen los ídolos. Nos engañan constantemente. Si no estamos entonces dispuestos a dejar nuestro ídolo, siempre tendremos una justificación para defender la inoperancia del ídolo en satisfacer lo que profundamente esperamos de él. A veces tomamos esa actitud. No queremos dejar a nuestro ídolo, como nos tiene tan consumido, nos consume. Entonces tratamos de nosotros tomar la defensa del ídolo. ¿Cuál abogado nos ponemos ahí delante del ídolo para defenderlo? No, si el ídolo no es mentiroso, si me va a cumplir. Encontraremos muchos que defenderán la adoración a tu mismo ídolo. Incluso, no solo tú, vas a encontrar otros que adoran tu mismo ídolo y se van a unir. Se organizan incluso, se agrupan, se juntan, definen líneas de acción, buscan colocarlo en la agenda pública, entregan tiempo, dinero, esfuerzo para prestarle ayuda al ídolo carente del poder suficiente para defenderse. Encontrarás basta literatura, basta apologías para decirte que tu ídolo es realmente bueno. Y que seguramente cuando te sientes insatisfecho es porque no has sabido relacionarte bien con él. No le has dado la adoración suficiente. Y así somos y defendemos a nuestro ídolo muchas veces. Dedicamos esfuerzo, nos juntamos con otros que piensan parecido y vamos defendiendo el ídolo. Pero aún así, por más que intentes, vas a llegar a decepcionarte. Y pasarás de la euforia por el ídolo a satanizarlo ahora. Con una relación de amor-odio, lo mismo. Odiarás tu trabajo ahora, odiarás tu cónyuge, odiarás tu apariencia, odiarás tu forma de ser, odiarás tus amigos, odiarás tu vida. Odiarás todo lo que te haya decepcionado. El problema entonces, hermano, no son las cosas. Esto es importante, el problema no son las cosas. El problema está en nuestra adoración. Porque adoramos algo o alguien que no es Dios. Y después, ¿qué queremos? Queremos destruirlo cuando nos decepciona, en vez de arrepentirnos por convertir algo bueno en un Dios. Por convertir la dádiva de Dios, en vez de arrepentirnos, nos decepcionamos y satanizamos las cosas. Por lo tanto, hermanos, es un problema de adoración. Eso lo dijimos la semana pasada. No es un problema de lo que tú haces, no es un problema de un cambio, cambia. No, es un problema de adoración que hay en nuestros corazones. Usted, hermano, no podrá amar a sus hijos si no es por medio de Jesucristo, que es el único que merece la adoración. Usted no podrá amar a su esposa o a su esposo. No podrá, usted no puede, usted no sabe amar. Y así es, yo no sé amar. Yo no puedo amar a Rocío si no es por medio de Jesucristo. La única forma, porque ese es el amor perfecto. Y el amor del Padre, Jesús le pidió al Padre que ese mismo amor que estaba en él fuera el que estuviera en nosotros. Ahí sí podemos amar, hermanos, pero por nosotros mismos no podemos hacerlo. Podremos buscar, investigar, leer libros. Pero no habrá mejor manera de amarlo si no es por medio de la obra de Cristo que pueda hacer en nuestras vidas. Volvamos al joven rico. Este joven rico era judío. En los judíos, ellos tenían el pensamiento de que mientras yo diera más limosnas, me aseguro la salvación. Ya, mientras más limosnas dé, estaba más cerca de la salvación. Entonces, seguramente este joven rico tenía eso en mente cuando se acercó a Jesús. Tenía eso en mente. Por un lado, él sabía que había cumplido los mandamientos, que era una persona intachable. He cumplido todo eso que tú me estás diciendo, Jesús. Ni siquiera me nombre los 10, porque ya a los 5 ya te puedo decir que cumplí todo. Y más encima, si me va a hablar del dinero, doy limosna, entrego, porque tengo casi asegurada mi salvación. Pero Dios le hace ver algo totalmente distinto. Y vamos a ver un poco el tema, no es el tema central de esto, pero es imposible no tocarlo porque hablamos del joven rico y hablamos de la riqueza y del dinero. Así que vamos a ver algunas cosas respecto al dinero. En todo caso, si usted quiere saber más acerca del dinero, lea Proverbios. Lea Proverbios, empieza a leer Proverbios, empieza a marcar ahí. Hay un montón de proverbios que hablan acerca del dinero, haga el ejercicio, póngale una marquita al lado de su Biblia, póngale un signo peso, por último, a cada versículo, y Dios le va a hablar cómo tenemos que manejar nuestro dinero, cómo tenemos que relacionarnos con el dinero. Pero digamos algunas cosas respecto a esto. Una buena forma de encontrar nuestros ídolos es ver cómo manejamos nuestro dinero. Si tú ahora estás pensando, ¿qué ídolos tienes? Piensa en cómo tú inviertes tu dinero. Es una forma que nos puede ayudar. Dice la palabra que donde está vuestro tesoro, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Entonces, un buen ejercicio es pensar dónde invertimos nuestro dinero y vas a saber dónde está tu corazón. Cómo manejas el dinero va a revelar lo que hay en tu corazón. Otro aspecto, segundo, y este es bien característico, yo creo, en todo ser humano y en toda sociedad, me da la impresión. Creemos que somos pobres y los demás ricos. Leemos esta parábola y tomamos distancia al momento. El joven rico, leemos el titular. No, yo no soy rico, ¿cierto? Y eso es típico. Aquí yo les pregunto, nadie me va a decir, yo soy rico. Todos siempre nos colocamos por el otro lado. No, somos pobres. Y nos entusiasmamos con esto. Entonces, cuando Jesús habla a los ricos, sí, bien. Jesús ataca a los ricos. Y nos, como que nos contentamos con eso porque nosotros nos ponemos en la vereda del frente. Usted sabe que la Biblia, el 25% de las enseñanzas de Jesús hablan acerca del dinero, de las posesiones, de las finanzas, de las riquezas. El 25%, no es menor. Pero nosotros no estamos ahí, ¿cierto? Estamos lejos, pobres. Ahí no, nos catalogamos. Tercero, para que su ídolo sea el dinero, no necesita ser rico, como consecuencia del anterior. ¿Ya? Nos marginamos, hermano. Para que tu ídolo sea el dinero, no necesita ser rico. Uno puede ser pobre, pero estar obsesionado y consumido por el dinero. Y vaya, empieza a caminar por Victoria, Francia, llega hasta Plaza Victoria. ¿Cuántos, cómo se dice, chumbeques, le dice? ¿Cuántos chumbeques se van a encontrar la gente ahí jugando estos juegos? No se sabe si son de azar o no, hay una discusión ahí. Pero, ¿cuánta gente esclava? Esclava por el deseo de tener más. Entonces, como decía, uno puede ser pobre, pero estar obsesionado y consumido por el dinero. Podemos hacer inversiones insensatas, conseguir dinero de forma ilegal. Obsesionado incluso por algo bueno, obsesionado por ahorrar, obsesionado por ahorrar. A tal que se convierte en un ídolo tan fuerte que no gastamos absolutamente nada, ¿ya? Nada. Y así eso se puede transmitir después a la familia, a los hijos. No, es que hay que ahorrar. Se puede convertir y así en un ídolo. Ahí podemos estar siempre entonces preocupados por el dinero, pensando en el dinero, codiciando incluso el dinero de los demás. ¿Ves? Podemos ser pobres, pero nuestro ídolo puede ser el dinero. Podemos estar codiciando constantemente el dinero de los otros, no siendo también generosos con el dinero. Jesús nos está diciendo, esto es importante, todos tienen que venderlo todo, porque entre menos tienen, más cerca están de Dios. No está diciendo aquello. El cristianismo no es ascetismo, ¿ya? Un pensamiento que viene del dualismo platónico, que todo lo material es malo, todo lo espiritual es bueno. No, eso no es el cristianismo, eso no enseña la palabra. Porque toda dádiva buena viene de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el joven rico hubiera dicho, tienes razón, venderé todo y lo daré a los pobres? ¿Qué hubiera pasado? La verdad es que no lo sabemos, ¿ya? A lo mejor Jesús se lo permitía, ¿ya? Porque era su ídolo. Lo más seguro yo pienso es que Jesús, bien. Pero ese es un asunto entre él y Dios. Así como los ídolos que te está mostrando ahora son un asunto entre tú y Dios. Cuarto, la Biblia dice que no amemos el dinero porque es un acto de adoración. No amemos el dinero porque eso es un acto de adoración. Es cuestión de idolatría. La Biblia también no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Una diferencia importante. La Biblia también dice que no seamos esclavos del dinero. La Biblia dice que el que presta es esclavo del que da prestado. Así dice. Y muchas veces ese tipo de esclavitud no la consideramos, ya, porque no es impuesta, sino es como una especie de esclavitud voluntaria. No pensamos que es esclavitud porque nosotros no lo elegimos. Pero hermano, piense, cuando ya va a sacar una tarjeta de crédito, ya se está haciendo esclavo. Se está haciendo esclavo. Piénselo siempre antes de hacer aquello. Pida siempre la dirección de Dios. Entonces, tan pronto llenamos para sacar una solicitud, para sacar una tarjeta de crédito, tan pronto gastamos más de lo que tenemos, de repente ya estamos esclavizados. Tus cosas no te pertenecen. Tú le perteneces a tus cosas. Entonces, cuando trata de elegir entre sus cosas y su Salvador, ¿qué termina eligiendo? Elige a sus cosas como su Salvador. Y ahí está el problema. Y veamos qué le dice Jesús, y esto es bastante interesante, cuando se pone triste. Y Jesús usa una frase bastante curiosa. Le dice, porque es más fácil pasar, dice que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y después dice el por qué. Porque dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Tratemos de trasladarnos un poco a ese escenario. ¿Cómo piensan ustedes que le habló Jesús? ¿Cómo se relacionó? ¿Cómo le habló a los discípulos en este hecho? Generalmente tendemos a ver a Jesús serio, incólume. ¿Ya? Hasta a veces entre medio enojado, medio triste. Generalmente por una influencia nefasta, pienso de repente, de las películas. ¿Ya? Siempre las películas es como Jesús. La verdad es que es bastante raro cómo lo colocan. Aparte que siempre tiene como un halo detrás de luz, ¿han visto? Como Jesús así, casi nuclear, así que va. Entonces uno lo identifica por la luz que lleva, ¿cierto? Ese es Jesús. Pero siempre usted le ha visto a Jesús sonreír. No le digo andar contando chistes, pero con una cierta ironía, una cierta relajada, una pequeña talla. Generalmente tendemos a verlo serio. Serio, enojado, casi que me conectó ahí con temor. Entonces las películas yo creo que han deformado bastante cómo haber sido Jesús. Y si uno empieza a analizar, uno se empieza a dar cuenta que Jesús tenía bastante, no sé si la palabra es humor, pero tenía un sentido de usar la ironía, el sarcasmo a veces, usar unas palabras, de manejar bien las palabras para, como forma incluso de enseñar. Y eso es lo que vemos acá, ¿ya? No, yo no creo que Jesús lo avergonzó al joven, lo hizo sentirse culpable y lo condenó. Y él se fue condenado. No, aquí de forma bastante inteligente le habla a él y en forma bastante inteligente deja una enseñanza a los discípulos que le rodeaban y por lo tanto también nos deja un registro para nosotros, que es lo que nos enseña ahora. Entonces Jesús yo creo que no le gritó, no le puso una cara de enojo, de condenación, sino hay otro aspecto que es lo que vamos a ver. Y esto es importante porque algunos comentaristas respecto a este texto han hecho bastantes lucubraciones respecto a qué significa. ¿Ya? Algunos con bastante imaginación. Unos dicen que cuando habla del camello, pensemos esto, tenemos una aguja y queremos un camello hacerlo pasar por la aguja. Es una aguja tal cual. Pero algunos haciendo interpretaciones han dicho que este camello es un cordel, así una cuerda como la de los barcos, una cuerda trenzada, grande, gruesa. Entonces Jesús le está diciendo, así de difícil en realidad es pasar esta cuerda dentro de, esta, de este ojo de la aguja. Entonces, ¿qué se concluye? Que podemos, esta cuerda hay que destrenzarla, desarmarla, y ahí tal vez puede ser posible. Suavizamos un poquito lo que Jesús está diciendo aquí. Otros, en su afán también de darle alguna respuesta a esto, dicen que esta, este ojo de la aguja era una puerta de ingreso en el muro de Jerusalén, ¿ya? Que se le decía el ojo de la aguja. Y era una puerta bastante pequeña, en la cual el camello no podía entrar. Ya los camellos, nunca he visto un camello, en realidad lo he visto solo en fotos, pero tienen, ¿cierto? Son bastante altos, tienen una especie de joroba, y era bastante imposible pasar. Entonces, ¿cómo tenían que hacerlo? Tenía que arrodillarse. Ya imagínense ahí un camello, igual es chistosa la escena, gateando el camello ahí y sacándole algunas cosas para hacerlo pasar. Pero también nos da la sensación de que de posibilidad. O sea, pero se puede, ¿cierto? Pero hermano, lamento decirle que ninguna de esas dos posibilidades se ha comprobado, ninguna tiene alguna evidencia concreta y son solo teorías, ¿ya? Ninguna está, no tienen, no hay fundamento. Suenan por lo demás, suenan bastante chistosas, entonces muchas veces esto nos hace de salir un poco de lo que realmente dice. Y lo que dice acá es lo que realmente sale acá, nada más. Así el ejemplo. Los persas tenían una frase, y esto sí que está, está dicho, está comprobado. Los persas tenían la misma frase, pero decían más difícil es, en cuanto a cuando trataban de hablar algo imposible, decían que era pasar un elefante por el ojo de una aguja. Lo más seguro es que los judíos habían usado este mismo término en forma coloquial y lo habían trasladado hacia ellos. Y reemplazaron el elefante por el camello, algo más cercano a ellos. Entonces, dice aquello, no dice nada más. Y por lo tanto, no hay una suavización, ya bajarle un poco el perfil a esto, sino así de difícil y así de imposible es. Como les decía, la diferencia entre nuestra cultura y aquella nos cuesta ver seguramente el sarcasmo que hay aquí en Jesús. Esa cierta ironía, ese cierto humor, ese cierto juego de palabras que está expresando. No es la primera vez que Jesús usa este método para expresar un asunto de gran relevancia. Y Jesús no está rebajando ni suavizando su respuesta al joven rico. La profundidad de su mensaje es la misma. Entonces el texto se refiere a lo que ahí tal cual sale. Y así de imposible es. Por ahí dice difícil. Alguien podría decir, pero dice difícil, no imposible. Pero usted, hermano, lo ve en el contexto y lo que sale en el versículo que ya viene, está refiriéndose que es imposible. Entonces los discípulos observan esta escena y le dicen, porque ya que es imposible, y le dicen acertadamente, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? ¿Quién va a poder ser salvo? Si es imposible realmente que un camello pase por el ojo de una aguja. Hermano, el camino de dejar ídolos es difícil para todos, por no decir imposible. Y así lo entendieron los discípulos. Los que tienen mucho, les es difícil desprenderse de todo. Los que no tienen, les es difícil no codiciarlo todo. Los discípulos conocen cómo el corazón del hombre se apega a las cosas de este mundo y llegan a preguntarse si ellos pueden llegar a ese nivel de perfección. ¿Podemos realmente desprendernos de nuestros ídolos? ¿Tan difícil es? Los discípulos lo captaron con esa pregunta. Y aquí está la cuota, hermano, de lo que Jesús dice. Yo creo que cuando Jesús dice, en el fondo nos está diciendo, tranquilo, relájense. ¿No ves que es imposible pasar con aquel ídolo? Pero tranquilo, sonríe un poco. Si nada de lo que tienes, de esa riqueza, en el fondo le está diciendo al joven, si nada de eso que tienes te va a poder llevar, absolutamente nada. Aparte, todo se va a quemar. Entonces, ni lo pienses, tenlo por basura. Mejor, y más importante, mejor revisa tu corazón. ¿Por qué no haces eso mejor? ¿No ves que los ídolos te mienten? Pero en cambio, yo te amo. Y no te miento. Resolvamos esto. Eso es lo que está diciendo Jesús en el fondo. Está mostrando una imposibilidad, o sea, es imposible. Y no está hablando, está hablando, claro, está hablando de las riquezas, pero también está hablando a nosotros en todos nuestros ídolos. Cuando descubrimos nuestro ídolo y decimos, es imposible dejar este ídolo. Jesús viene relajado, sonriéndonos. Es posible, nos dice. Sí se puede. Sí se puede. Conmigo sí se puede. Y así es Jesús, hermano. Nos está invitando a resolver esto, a resolver este dilema. Los fariseos, los religiosos van a observar todo esto y son incapaces de entender a este Jesús. Y eso lo podemos ver a lo largo de los evangelios. No entienden a este Jesús. Este Jesús que le da la posibilidad al pecador, al que ha estado separado, le está dando una posibilidad de acercarse y sin hacer nada. Sin hacer nada. Lo único que le está diciendo, cambia, saca el ídolo de tu corazón. Este es un tema de adoración. ¿Quién es el centro de tu vida? Entonces, hermano, ¿es difícil? Humanamente decimos, sí. ¿Y qué pasa? Nos volvemos a poner serios. Jesús había relajado el ambiente y nos volvemos a poner serios, que es muy difícil. Y no entendemos lo que Jesús nos pide. ¿Es imposible? Humanamente decimos, sí, es imposible. Y Jesús nuevamente viene y nos dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sale en el versículo 27. Así, hermano, es posible. Es posible. Es posible pasar un camello por el ojo de una aguja. Es posible. Por lo tanto, hermano, relajémonos en cierta forma con este Jesús. Relajémonos. Sonriamos. Porque Él hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Jesús ya hizo la obra. Entonces Jesús hace lo posible. Hace posible que personas pecadoras puedan entrar al reino de los cielos. Eso hace Jesús. Lo que el joven rico no pudo obtener, eso da Jesucristo. Y lo da como un regalo. Lo da como una dádiva. Para ir terminando, hermano. Tenemos que confrontar nuestros ídolos. Y a pesar que le decía a este Jesús, sumamente cercano, los ídolos igual son fuertes en cierta forma. Y tenemos que confrontarlos. Pablo, en Éfeso, tuvo un altercado. Ya, el que sale ahí en la Biblia, el alboroto de Éfeso. Y tenía que ver con los ídolos. Ya, el evangelio se extendía en la iglesia primitiva y le empezó a quitar el negocio a gente que lucraba por medio del ídolo. Le empezó a quitar así, literalmente, el negocio. Y la gente, como se convertía, abandonaba a su ídolo. Jesús era el centro. El evangelio de Jesucristo era el centro. Por lo tanto, los ídolos perdían valor y ellos empezaron a perder dinero. Se armó un alboroto en Éfeso y le decían, Pablo quería ir, y le aconsejaron, no, como detente, ya no vayas a esa multitud, estaban todos reunidos dentro de una especie de teatro, no vayas porque era arriesgado. ¿Por qué digo esto, hermano? Los ídolos, la Biblia igual es un poco ambivalente en cierta forma, a veces cuando estudiamos 1 Corintios veíamos que muchas veces se decía que los ídolos eran nada, muchas veces se dice eso, pero muchas veces también hay hartos ejemplos que salen que los principados y potestades usan los ídolos para controlarnos. Usan los ídolos para controlarlos. En Efesios hay un ejemplo claro que habla de aquello. Entonces, hermano, no es tampoco tan fácil. Ya, no se trata de algo tan simple. Hay que confrontar los ídolos y hay un riesgo. Si te opones a ellos, tenlo por seguro que tu vida se va a remover. Ya, porque si hay principados y potestades detrás de esos ídolos, no van a querer dejar que su ídolo pierda prestigio. ¿Ya? Y que tú apartes el ídolo de tu vida. Pablo arriesgó su vida para derrotar a esos poderes y principados. Pero Jesús dio su vida para derrotarlo, hermano. Dio su vida para derrotarlo. En Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Eso hizo Jesucristo por medio de la muerte de la cruz, hermano. Entonces Jesús destruyó a los ídolos en esa cruz. Este mismo escritor, Tim Keller, dice que Jesús destruyó a los ídolos a través de la cruz de dos formas, objetiva y subjetivamente. ¿Cómo en forma objetiva? Recibió el castigo por nuestro adulterio espiritual. Nos reconcilió con Dios, ya que el adulterio era una ofensa de muerte. Nuestro esposo, Jesucristo, tomó el castigo que nosotros debíamos tener por nuestro adulterio espiritual. Así destruyó a los ídolos en forma objetiva. En forma subjetiva, ¿cómo lo destruyó Jesucristo? Recordemos, hermanos, que ninguno de nuestros ídolos puede morir por nuestros pecados. Ningún ídolo va a morir por tus pecados. Nuestros ídolos siempre se desmoronan bajo el peso de nuestras expectativas. Solo por vivir bajo el poder de la cruz, regocijándose en la cruz y proclamando la cruz, podemos estar sin temor y libres del poder de los ídolos, hermanos. Regocíjate en la cruz, tómate de la cruz, aférrate de la cruz. Porque Jesucristo venció a los ídolos y murió por tus pecados. Y Él tiene que ocupar y quiere ocupar el centro de nuestros corazones. Que Jesús, hermano, entonces sea nuestro tesoro. Que Jesús ahora sea nuestro tesoro, no nuestros ídolos. Jesús mismo. Necesitamos quitar cualquier cosa que esté entre nosotros y Dios. Es el Espíritu Santo, entonces, hermanos, quien nos puede señalar aquello. Para algunos, entonces, puede ser el dinero. Para otros, la necesidad de estar en una relación. Para otros, puede ser algo material que les permite crearse una identidad. De manera que todos piensen que son algo que realmente no son. Para otros, pueden ser sus notas. Para otros, puede ser que su incredulidad los lleva a la inseguridad. Etcétera, etcétera. Sea lo que sea que interponga, se interponga entre usted y Jesús, hermano, hoy tiene que deshacerlo. ¿Qué te dice Jesús hoy a ti? ¿Qué te está diciendo? Al joven rico le dijo que vendiera todo lo que tenía, se lo diera a los pobres, que fuera después y lo siguiera. ¿Qué te está diciendo a ti? No puedes servir, hermano, a dos señores. Seguramente los ídolos te han llevado a servir parte de tu vida a ellos. Has decidido en torno a ellos, has conseguido cosas en torno a ellos. Incluso, hermano, a veces llegamos a torcer las enseñanzas de Dios para agradar a los ídolos y conseguir ciertas cosas en nuestra vida, cosas materiales, ciertos logros u otras cosas. Y puede incluso que te justifiques minimizando ese pecado, minimizando el pecado, si no fue tan así, o al revés, reduciendo la santidad de Dios. Mira a Jesús entonces, hermano, en este momento, y que Él nos muestre y nos diga cuáles son los ídolos. Quizás te va a hablar igual que este joven y te está pidiendo que te deshagas de esos ídolos. Y así, tal cual, deshazte de tus ídolos. Si tú le dices, maestro bueno, como él, creamos que él es bueno. Y el único bueno es Dios, como le dijo Jesús. Por lo tanto, si creemos que estamos hablando de este maestro bueno, que es Dios, respondámosle a Dios. Respondámosle de esa manera, como él se lo merece. O quizás te puede mirar como Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿Qué le dijo justo antes cuando él iba a sacrificar? Detente. ¿Sabes qué? Parafraseando le dijo, ahora que vemos lo que tiene en tu corazón, no tienes que ya hacer eso. Porque no se trata de las cosas, ¿cierto? Se trata de mí y que yo sea tu tesoro. De eso se trata. Si Dios está dejando al descubierto tu ídolo, te está diciendo eso. No se trata de las cosas. ¿Ya? Cosas vamos a tener, son cosas Dios nos da, pero esas son dádivas. Se trata de Jesús, se trata de Dios que esté y que sea el centro de tu vida. Por lo tanto, ¿qué nos dice a nosotros? Si los ídolos son cosas que no se pueden eliminar, colócalas en su justo y respectivo lugar. Si son tu familia, si son tus hijos, si son tu esposa, tu esposo, no los va a eliminar. Pero colócalos en su justo lugar, en su respectivo lugar, en el lugar que Dios quiere que ocupen. Que no ocupen más. Si ocupan más, ya le estará restando la gloria que Dios merece. Jesús es tu tesoro. El Padre mira a Jesús y te ve santo. El Padre mira a su Hijo y ve que tú has cumplido. Por eso el Evangelio, hermano, es el camino mismo por el cual debemos recorrer en todo momento. Por eso Cristo mismo es quien cumplió todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Y el Padre se agrada en su Hijo amado y tiene complacencia en Él. Por eso, hermano, no necesitamos ídolos. Dios mira a Jesucristo y se agrada de ti. Dios mira a Jesucristo en esa muerte en la cruz y se alegra de ti. Por lo tanto, no necesitas ídolos. Necesitas a Jesús mismo. Necesitas el Evangelio obrando en ti. La idolatría te dirá que eres salvo por algo más. El Evangelio de Cristo te dice que eres salvo por gracia. La idolatría dice que eres salvo por las obras, el Evangelio de Cristo dice que eres salvo solo por fe. Hermano, no más incredulidad. El pecado de la incredulidad nos puede desviar absolutamente del Evangelio. Porque para avanzar en el Evangelio solo hay que creer. Creer y creer. Con el Evangelio basta. No necesitamos nada más, hermano, nada. Con el Evangelio basta. Y el Evangelio tú lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida. ¿Necesitas perdonar? Mira a Jesucristo. Mira cómo Él perdonó. Necesita manejar los conflictos que tienes. Mira a Jesucristo. Lee la palabra y verás cómo resolver los conflictos por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo. El Evangelio es el camino, hermanos. Es el camino. No hay otra cosa. Por eso, iglesia, existen. Hemos creado hasta teologías para respondernos y la hemos convertido en ídolos. Venimos buscando sanidad muchas veces, venimos buscando sentirnos bien, venimos buscando dinero, venimos buscando hacer una familia, venimos buscando respuesta para nuestros ídolos. Jesús te dice, deja absolutamente todo y que yo sea tu tesoro. Que yo sea tu tesoro porque yo ya hice todo. Solo cree, cree. Porque lo imposible, Jesucristo en la cruz lo hace posible. 2 Corintios dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, hermanos, en esas vasijas de barro. Que lo único que nos importa, hermanos, sea tener a Dios. Hay un salmo hermoso que dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que eso pueda ser real, hermano. Fuera de Dios, nada más deseamos en la tierra. Solo a Dios. Si tú abandonas tu ídolo, vas en el camino correcto. Si te colocas en el camino del Evangelio, vas por el camino correcto. Y podrás decir con propiedad, con convicción, que fuera de Dios, nada más necesitamos en la tierra. Oremos al Señor.